Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Ochoa y a continuación describiré los puertos de conexión del portátil marca Compact 610. Tres puertos USB, un puerto para conexión a internet, un puerto para video beam, puerto para micrófono y audio, unidad de CD, puerto para línea telefónica, conector de energía, puerto SD para tarjetas de memorias. Gracias.